Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo. Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, noches a todas las audiencias donde llegamos en este jueves 1 de agosto del 2024, nuestro programa 776 en la novena temporada y feliz día de la Pachamama. Espero que todos los habitantes de este mundo y especialmente acá en Capilla del Monte hayan salido con bolsas a levantar toda la basura que está tirada por toda la ciudad. A ver si un día nos juntamos y hacemos un día limpiemos capilla y nos juntamos todos. Estamos por una radio, muchas voces, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 03548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes de 18 horas a las 18 horas por Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Y los domingos de 15 a 17 horas, Cadena Onda del Plata 103.9 FM Buenos Aires y Madrid, cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Daniel, vos estás en todas partes, buenas tardes. No, no estoy en todas partes, pero estoy acá ahora en Me Asomo. Buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, empezó agosto y nos encontramos con un mundo muy convulsionado, un planeta Tierra que seguramente se tomará su tiempo para poder sacar a este virus que es el ser humano, que lo único que hace es dañar la tierra, cortar las plantas, romper y contaminar el agua. Bueno, creo que tenemos que tomar conciencia, no tomar tanta grapa con ruda, sino conciencia de lo que estamos haciendo y el mundo que le dejamos a Mirtha Legrand. El ser humano es el único que hace bolsa el planeta Tierra, así que bueno, entendámoslo y empecemos de una vez por todas a cambiar los hábitos, cosa que creo que no va a ocurrir y esto va a seguir increyendo. Bueno, vamos con nuestra música, Osvaldo de la Fuente, Duerme ya niño, Man Ray, Empezar de nuevo y volvemos a Me Asomo. Thank you.

Nos acompaña en el Me Asomo Forjería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Cafetería y Heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol frente a Plaza San Martín, Librería Nahual en la Techada, El Templo, Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500, Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaime 671, Ruta 38 a metros del semáforo. Alfajores Achalay en la Techada, mejores no hay. Veterinaria Ongamira enfrente al Rosedal. Antarcarana, Posada Holística, contacto 3548-582575. Limpieza y Perfumería Centro en sus dos sucursales, Hipólito Yrigoyen 143, de Anfunes 555. Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero. Lamentablemente, hoy la realidad es otra y necesitamos de tu solidaridad. La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema grave que lleva meses. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez con menos recursos. Por eso estamos pidiendo donaciones. Ningún pibe con hambre es una campaña solidaria para poder abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país donde trabajamos en el desarrollo integral de los niños, las niñas y sus familias en los barrios populares. Para colaborar ingresa a www.infanciasmte.ar. Toda ayuda es valiosa cuando se trata de posibilitar un futuro más digno para nuestro pueblo. Todos juntos podemos construir una sociedad más sana, más justa, más igualitaria, con perspectiva de futuro. Contamos con vos. Y a partir de este mes, agosto, nos acompaña también en el programa Me Asomo, la Casa de Baco, el mercado de barrio donde podés hacer todas tus compras. En Pueyrredón 699, con la mejor atención y el más amplio surtido en carnes de primera calidad, vaca, cerdo, pollo, chivito, frutas, verdura y todo lo que necesites en el almacén, limpieza y perfumería. De lunes a sábados de 9 horas a 13:30 y 17:30 a 21:30. Los domingos de 9:30 a 13:30. Te esperamos en la Casa de Baco, Mercado de Barrio. Y yo digo que este lugar está estratégicamente en una esquina donde le queda cerca a todo el mundo, a la gente que vive en el centro, Barrio San Martín, Balumba, en la avenida Pueyrredón. Así que vayamos todos a la Casa de Baco, siempre nos atienden con una sonrisa, es a donde nosotros vamos y nos guardan la comidita para nuestros perros. Así que estamos re contentos. Bueno, quería decirles una información que es muy importante, ya que nos están bombardeando con tarifas terribles en los ómnibus y es muy difícil viajar. Y estos aumentos de tarifas hace que, por ejemplo, nosotros tenemos amigos que viven en Córdoba y antes venían, era muy fácil venir, se tomaban un ómnibus y llegaban acá enseguida. Pero ahora cada viaje sale más de ida y vuelta más de 26.000 pesos y no todo el mundo lo puede hacer. Entonces esto es una forma que tiene el gobierno con estas tarifas de incomunicar a la gente. Voy a leerles una información que tengo donde dice: ya no habrá transbordos, todos los cambios en el tren de las sierras desde este lunes. A partir de este lunes 5 de agosto el tren de las sierras tendrá nuevos horarios y frecuencias en su cronograma operativo que ya no incluye transbordos. En total serán 8 frecuencias diarias, de lunes a domingos, que tendrán como estaciones cabeceras a Capilla del Monte, Valle Hermoso, Cosquín, Alta Córdoba, Mitre y según el servicio. La novedad es que los pasajeros ya no deberán realizar transbordos para llegar de una cabecera a otra. Serán trenes largos que se detendrán en Cosquín 10 minutos solo para el recambio de conductores, nos dice la estafeta online, que es quien nos da esta información. Esta nueva disposición permitirá conectar localidades para las cuales con el cronograma anterior los pasajeros debían cambiar de coche en Valle Hermoso. Es decir, ahora se podrá viajar, por ejemplo, desde La Falda a Cosquín por 750 pesos o bien desde Casa Grande a San Esteban por 1.100 pesos, según indique el cuadro tarifario en vigencia. Además, el primer y último servicio del día rebotarán exclusivamente entre las estaciones de Cosquín y Capilla del Monte. En tanto, dejará de circular la formación interna entre Valle Hermoso y La Cumbre. Así que vos te podés subir acá en Capilla del Monte y llegás a Córdoba. Ojalá que eso sea más rápido, porque es muy barato y va a permitir a la gente que no conoce Córdoba o los chicos que quieran salir poder conocer nuevas personas y tomar un tren de ida y volver en el último o el primero del otro día. Bueno, vamos con dos canciones que me encantan. Banda Los Chinos, Dejarse Querer, con Marcos Mares y Julia Senco, Soledad Solita y Sola. Porque hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más. Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer. Cada instante junto a ti se siente como cuando era un niño en el recreo, jugando contento, libre y sin miedo. Tú me llevas siempre ahí. Vamos a dejarnos ir, tomemos las llaves e iniciemos este viaje. Las canciones que te gustan más, hazte cargo del cable auxiliar. Porque hay que disimular si yo te gusto y tú me gustas más. Yo sé que no es cosa fácil dejarse querer. Si yo te gusto y tú me gustas más, yo sé que no es cosa fácil dejarse querer, querer. No hay que dejarlo a la mitad, la peli es buena, hay que llegar hasta el final. Pensemos en nosotros y no en los demás, demás. Se siente siempre sola,

Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Anticipadas al 3548-437151 y en Valpisa. Viernes 9 de agosto, show en vivo y más Gan Reggae en Valpisa Capilla del Monte. Y ahí vamos a estar en Valpisa para escuchar y acompañar a Imaz Gan, nuestro compañero Pablito de Frecuencia Reggae, voz líder y un grupo que suena bárbaro. Así que nos vemos ahí, qué bueno. Bueno, hoy estamos inaugurando de estreno unas entrevistas que van a ser jueves de por medio. Se llama Voces de la Cultura Punilla con Claudio Gles Baeza. Y eso lo vamos a tener en un ratito más adelante, pero les digo para que vayan calentando los motores. Como hoy es jueves, jueves de poesía, vamos a escucharla a Betty. A ver qué nos dice Betty, que ya se iba con su tupper al balneario a buscar el guiso, a bailar la Pachamama y no sé. Vamos a ver después cuando la veamos, a ver que nos cuente cómo fue. Entonces vamos con Betty en jueves de poesía. Buenas noches Diego, Dani, buenas noches a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es jueves de poesía, ¿nos asomamos? Hoy jueves primero de agosto se festeja el día de la Pachamama. Yo quiero decir gracias, gracias Pachamama. Este día está dedicado a la diosa Pachamama. En el idioma quechua, Pacha es mundo, espacio, universo, y Mama es madre. Se le considera la diosa de la tierra y la fertilidad. Gobierna el clima, la energía del espacio, nos otorga abundantes cosechas y ganado en las partes andinas y contribuye a crear una nueva vida en base a la abundancia, si somos agradecidos de lo que nos provee. Nuestra Pachamama es la progenitora de todos los seres vivos, por lo cual se le pide protección, apoyo y buena suerte en tu día a día. Gracias, Pachamama. Y en el comienzo de este ciclo, que termina el 31 de agosto, hoy, 1 de agosto, vamos a ir a celebrar. Vamos a ir a hacer las ofrendas. Aquí en Capilla del Monte se hace una celebración muy linda todos los años en nuestra querida vera del río Calabalumba. ¿Sí? Allí en el balneario municipal vamos a estar todos con muchos amigos compartiendo este día y homenajeando a la Pacha. Así que es un día muy especial. Vamos a tomar los tres traguitos de caña ruda, vamos a preparar, ya tenemos preparadas las ofrendas, pero además nos vamos a encontrar con muchos amigos artistas que van a compartir, van a ofrendar canciones. Uno de ellos es Víctor Turquet, un amigo que hoy lo traigo a compartir con todos ustedes porque voy a leer con toda humildad una de sus hermosas poesías que se llama La Sanadora. Así que bueno, ahí va para todos ustedes. Para sanar es necesario dejar el alma vacía de todo dolor antiguo, de todo temor oscuro, de tanto sabor amargo que te avinagró la vida. porque sanar es volver desde las ruinas cantando, desde los fondos trepando sobre las propias miserias, rescatando buenas luces para poblar lunas nuevas. Sacar eso que te hiere, sácalo ya y que se queme, que las verdades derritan el hielo que te entumece. Que estas estrofas son leñas y estos versos son candiles para cuidarte en plena noche cuando no puedas dormirte. Vamos sanando la vida y otras vidas anteriores para ayudar a los que vienen aliviando su camino y que brillen nuestras almas cuando lo quiera el destino. Porque sanar es volver desde las ruinas cantando, desde los fondos trepando sobre las propias miserias, rescatando buenas luces para poblar lunas nuevas. Sacar eso que te hiere, sacarlo ya y que se queme, que las verdades derritan el hielo que te entumece. Que estas estrofas son leña y estos versos son candiles para cuidarte en plena noche cuando no puedas dormirte. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. Como siempre, cuando uno lee las noticias del gobierno, siempre van en desmedro de la vida de los argentinos. Acá dice, el secretario de Hacienda y el titular de la ANSES ante las comisiones del Senado que discute la movilidad jubilatoria. El gobierno insiste en sacrificar a los jubilados para mantener el déficit cero. Los libertarios y sus aliados dilatan el tratamiento en la Cámara Alta y proponen modificaciones para evitar que la media sanción en diputados se transforme en ley. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, va a llegar un momento que vamos a tener déficit cero, inflación cero, y mucha gente desaparecida, muerta, fuera del sistema, con el 50% de la población subsistiendo y los otros, bueno, ya no estarán. Así que para mí esto es un genocidio lo que está ocurriendo en este país, y todos hablan de Loan, de Loan, de Loan, que es terrible lo que pasa con ese chiquito, o la gente habla de los Juegos Olímpicos, o lo que pasa en Venezuela, pero de Argentina, ¿quién habla? ¿Quiénes son los responsables? ¿Vamos de mal en peor? Y bueno, nadie dice nada. ¿Sube la nafta? Sí, subió el 3% hoy. Y bajan los consumos de leche, de carne, de todo. Bueno, vamos con... Yo había hecho un set. No me gusta decir set, pero bueno, es un momento de música de Michael Jackson. De cuando Michael Jackson era chiquito y tenía otra voz. Y estas canciones no son... Si bien son muy conocidas y fueron conocidas en su momento, pero no las pasan en ningún lado. Así que como esto es un momento del recuerdo, yo quiero pasar estas canciones para recordar que Michael Jackson tenía una voz finita, finita, finita, y cuando cantaba en los Jackson 5, era el menor de todos y después empezó su carrera de solista con estas canciones. Bueno, vamos con One Day in Your Life, Happy, Got to Be There, and Don't Stop Till You Get Enough. Bueno, ¿qué significa? One day in your life, un día en tu vida, happy, feliz, got to be there, tengo que estar ahí. No pares hasta conseguir lo que quieras, uh-huh. conseguir bastante, suficiente. Uh-huh. Bueno, vamos con eso y volvemos. Espero que les guste esta selección de Michael Jackson, diferente a la que uno está acostumbrado. Y después vamos a escuchar a la nueva sección del señor Gles Baeza, pero ya la volvemos a presentar después. Touching your face, you when you find that you're always lonely. For the love we used to share just called my name, and I'll be be there.

Buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a la audiencia de Me Asomo en este día jueves. Hoy iniciamos el ciclo de entrevistas que en forma quincenal vamos a estar realizando a los actores culturales en el Valle de Punilla. Hemos tomado para este comienzo el comunicarnos y poder conocer un poco más en profundidad su actividad con Graciela Reina. Graciela Reina es una artista plástica, es una fotógrafa, poeta, que ha comenzado con un café que se ha ido transformando en un café de arte, en un espacio cultural en la comuna de San Esteban. San Esteban, para los que nos escuchan de otro lugar y no conocen la zona, queda a unos 9 kilómetros hacia el sur de Capilla del Monte. Es una localidad pequeña, pero muy activa. Bueno, como en general los lugares del Valle de Punilla tienen mucha actividad en la parte cultural, en la parte musical, en la parte artística, pero vamos a ir descubriendo, y esta es la idea justamente, ir descubriendo otros espacios, ¿no? Y otras intenciones en cuanto a cómo mostrar la cultura y desde qué ángulos. Bueno, como decía, vamos a charlar un ratito con Graciela Reina, Pupi, para los amigos y para la familia. Nos conocemos ya hace un tiempo. Ella es muy activa, muy participativa en todo lo que está relacionado con la cultura acá en Capilla del Monte, que es donde yo la conocí. Graciela Reina nació en la ciudad de Córdoba y ha estudiado magisterio en la Escuela de Profesores Alejandro Carbó y tiene una licenciatura en plástica en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Vivió en La Cumbre, donde ejerció como profesora de nivel primario. Ha expuesto en numerosas muestras colectivas sus obras en pintura, ha tenido menciones, ha tenido premios en ediciones literarias de SADE, de la Sociedad Argentina de Escritores, ha sido mencionada y ha estado en la edición colectiva de Antología de 1999 en Poesía, también en otra edición colectiva de Antología de 2001, también en Poesía. Ha tomado un curso de fotografía en la ciudad de Córdoba con el profesor Manuel Francisco y ha expuesto sus obras en diversos lugares. Ha editado dos fotolibros, La Palabra en 2018 y Huellas sobre papel en 2019. Dos exquisitos trabajos que he tenido la posibilidad de ver y de tener en mis manos en algún momento. Bueno, ha dictado un taller de ilustración y de poesía y cuentos en la biblioteca local de acá de Mariano, la Biblioteca Mariano Moreno de Capilla del Monte, y también es muy partícipe en los coros de La Cumbre y de Capilla del Monte. Bueno, ha inaugurado el café literario La Tapera de Pupi este año, en 2024, y es que es el lugar en donde ella reside. Bueno, le vamos a agradecer el que nos haya prestado su tiempo para charlar con ella y conocer un poco más todo este trabajo que viene realizando. ¿Cómo surge y cuándo la idea de generar ese espacio cultural en San Esteban? Sé que es tu casa, pero en alguna charla que tuvimos en algún momento me comentabas la intención de generar un café, que después devino en un café literario y en un espacio cultural más amplio. Contanos un poco cuándo y cómo surge esa idea. Bueno, siempre tuve la idea de hacer algo así en mi casa, que se presta para eso porque es amplio, tengo un comedor amplio, otro espacio al lado. Entonces tenía esa idea de hacer un café y si podía ser cultural, mejor. Así que decidí hacer un café literario aquí en San Esteban. Creo que es el primero que se hace, que hay, porque En realidad acá es un pueblito chico, no hay donde sentarse alguna vez a tomar un café, salvo en el verano, en el balneario, pero tampoco es literario, digamos. Así que bueno, tuvo bastante aceptación. Lo venía pensando, meditando, lo hablé en la municipalidad, les pareció muy buena idea, así que bueno, me apoyan y bueno, trato de hacer un estudio profundo de la cultura acá en el Valle de Punilla y basta observar un crecimiento de la misma en todos los campos, como la lectura, la escritura, la expresión artística, la participación en la escucha de relatos, poesías o cuentos, el teatro, la música y la avidez por asistir a espacios culturales y artísticos que se están realizando ahora. Empezamos en diciembre en mi casa y le puse como nombre La Tapera de Pupi. A mí, mi familia me dice Pupi. Y bueno, hay un crecimiento cultural y participativo notable. Así que se está realizando los días viernes, a veces los sábados, según. Bueno, por lo que nos contás, Graciela, y quienes conocemos San Esteban, a sabiendas de que es un lugar de poca población, pequeño, podemos desglosar que hay una actividad cultural bastante grande. Nos hablás de tu casa, pero también nos hablás de un centro cultural, de un centro de jubilados, que eso moviliza mucho el tema de las artes en general. La verdad que es más que interesante conocer qué es lo que está ocurriendo en estos diversos lugares que conforman el Valle de Punilla. Ahora nos decís que cuentan con el apoyo, o que al menos el café tuyo cuenta con el apoyo municipal, y eso también es destacable. Bueno, a ver si podemos profundizar un poquito en qué, digamos, apoya o desde dónde reciben el apoyo municipal. Bueno, muchas veces han contribuido trayendo cosas para repartir, por ejemplo, masitas, criollitos, cosas para comer. Yo pongo el café también, o sea que el día que se hace el café literario, la gente entra, se ubica, tengo mesitas, pude comprar mesitas y banquitos para que se puedan sentar, tomar un café, conversar un rato y luego comienza la presentación de libros o la música o la presentación de los cuadros. También, bueno, por ejemplo, ayer que hicimos el encuentro infantil para los chicos que están de vacaciones ahora, también colaboró Leticia Díaz, que pertenece al municipio. Así que ella invitó a los chicos, los acompañó, los trajo y fue muy, muy lindo el encuentro infantil. Además hemos hecho también algunas otras temáticas no tan literarias o de que sean más de interés para la gente de acá del pueblo, como fue un día que hicimos hilado de la lana y tejido, que lo hicieron Carlos Ducler y Mónica Rey. Estuvo muy lindo, muy interesante aprender a hilar la lana de oveja. Y también hubo otro día que hicimos recetas de comidas, como arepas, empanadas, lemon pie, y explicamos y luego convidamos las comidas. Las arepas las hizo un señor venezolano que está viviendo ahí en Capilla del Monte, Enrique Figueroa. Bueno, por todo esto que nos estás contando, Graciela, entiendo que el espacio es bien cultural, o sea, es mucho más amplio que llamarlo un café literario. Por un lado, sé, además de esto que ya nos adelantaste de estos dos encuentros del hilado y de la cocina, vos realizás otro tipo de talleres también, un taller de pintura creo que das, o de dibujo, tengo entendido. En algún momento lo hiciste en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Capilla del Monte y no sé si ese espacio lo tenés también habilitado allí. Qué bueno que los abuelos cuentacuentos de nuestra biblioteca se hayan presentado allí. Es algo más que interesante poder llevar los distintos espacios que se van generando en estas zonas que estamos cercanas pero un poco alejadas por diferentes cuestiones, llevarlos o traerlos, ¿no?, a los espacios que se van generando. Bueno, contanos un poco a ver de los talleres que se están haciendo en el café y los que vos particularmente estás llevando adelante. Bueno, el año pasado yo empecé con un taller sobre ilustración de poesías y cuentos. O sea, creo que la literatura va de la mano también con la pintura, con la ilustración. Entonces, comencé en la biblioteca de Capilla del Monte el taller de ilustración de poesías y cuentos, donde leemos primero, yo les llevo poesías o les llevo cuentos. Hemos ilustrado varios del escritor Mujica Lainez, que ha vivido acá en la zona, en la cumbre, y bueno, hemos participado a fin de año en el encuentro de escritores, literatura en las sierras, que es un encuentro que se viene haciendo también en noviembre en Capilla del Monte. Y ahí exponemos tanto las poesías como la ilustración de cada una y armamos una exposición a fin de año. Bueno, yo he sido docente de nivel primario, así que me gusta mucho enseñar. Así que participan la gente que va, pinta, escucha primero, comentamos el cuento o la poesía que les llevo. Al final ya escribían ellos sus propias poesías y luego las ilustraban. Bueno, he dado clase mucho tiempo en la cumbre, en escuelas primarias, he participado en los coros y también edité dos libros, uno que se llama La Palabra, la importancia que tiene la palabra en el mundo, y otro que se llama Huellas sobre papel. Y también he participado en concursos literarios de poesías y relatos, Sociedad de Escritores de la Cumbre. En la Sociedad de Escritores participé mucho y cuando hacían así reuniones también hacían cafés literarios, solía ir a leer las cosas que yo escribía. Y, bueno, y también he participado con algunos libritos donde me han elegido, por ejemplo, uno de ilustración de cuentos de Mujica Lainez, donde figura un grabado en madera que yo hice hace ya unos años, del cuento que se llama El hambre. Quería preguntarte respecto de tu espacio, La Tapera de Pupi, cuando mencionás que es un café literario, pero me has hablado de música, de taller de arte o de exposición de artistas plásticos y de presentaciones de libros. Quisiera saber si dentro de ese espacio del café literario los escritores podemos ir a leer nuestras obras, podemos presentar nuestras obras allí, o si es un espacio reservado únicamente a una actividad, ¿no? Digo una actividad en el sentido de la presentación de un libro y nada más que eso, o música, o una exposición de pinturas. Bueno, la intención mía es que el café literario sea totalmente abierto, abierto al público, abierto a los intereses de la gente. Por eso, al final, después de haber presentado algún libro, después de haber presentado alguna exposición de pintura y de hacer música, hay un lo que se llama micrófono abierto, donde el que en ese momento haya traído algo suyo para leer, algún escrito, algún relato, algún cuento, alguna poesía, puede pasar a leer, presentar sus cosas para que también se conozcan. Bueno, voy a leer algo que escribí sobre la importancia de la lectura, sobre todo escribir y leer lo que se ha escrito. La lectura nos permite conectar y ponernos en la piel de otras personas. Ejercita a nuestro cerebro y activa la memoria. Nos hace recordar, conocer y aprender. Es el camino hacia el conocimiento e implica la participación activa de la mente. Leer contribuye al desarrollo de la imaginación y la creatividad. Enriquece el vocabulario y la expresión oral y escrita. Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro. Graciela Reina, más que agradecidos por todo lo que nos has compartido. Sabemos los que trabajamos en todo esto, los grandes esfuerzos que a veces se hacen para que salga de la mejor manera lo que planificamos, pero con un sentimiento profundo. Gracias por tus reflexiones, esta última que has escrito relacionado con justamente la lectura, tan importante para abrirnos la cabeza y abrirnos a otros horizontes. Te agradezco nuevamente en lo personal tu participación en esta nota y bueno, estamos a tu disposición para lo que consideres necesario acá en el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a vos, Claudio Gles Baeza, por haberme invitado y bueno, haber podido participar en este programa tan interesante. Así que bueno, nos vemos y nos comunicamos cuando vos quieras. Muchísimas gracias. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar con una nueva entrevista en esta columna Voces de la Cultura Punilla. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Y acá tenemos un mensaje de un oyente, Claudio Simis. Muy buena idea esta columna y excelente elección de la invitada. Felicitaciones, y a mí me encantó. Vamos ahora con Matador, Los Fabulosos Cadillacs, y volvemos con el cuento de el señor Bracaccini, Alfredo.

uno de los íconos de la psicología social de Latinoamérica, reflota un endémico conflicto de nuestra sociedad, porque el descarnado pedido de ayuda económica de Moffat nos plantea un dilema de difícil respuesta. La situación por la que atraviesa el genial generador de espacios como la Carlos Gardel, la Cooperanza, el Bancadero, la Colifata y tantos otros emprendimientos pone de manifiesto la ineficacia de un Estado en resolver un problema de fondo, el aumento sistemático de la población ingresando a la pobreza, pasaporte directo a la marginalidad. Y no solo fracasa en la resolución del tema, sino que también desprotege a quienes, idóneamente y sin recursos, aportan sus conocimientos y esfuerzos personales tratando de encontrar soluciones al acuciante problema. ¿Será que con ese hacer del fundador del Bancadero y muchos otros defensores de los marginados se hace demasiado evidente la falta de interés del Estado por solucionar la problemática existencia de los locos, los pobres o los villeros? Como si negar la existencia del problema eliminara el conflicto en un perverso ejercicio que se repite a través de los años como una estrategia, más allá del gobierno de turno. Mientras la clase política sigue en su tarea de inventar discursos ensayados hasta el hartazgo, a espaldas de la cruda realidad, cada año que pasa son más los conflictos de inseguridad, desprotección y marginación de nuestra comunidad, gestando así una nueva clase social, los marginados, los verdaderos desaparecidos sociales. Desapariciones que no llenarán ninguna plaza de reclamos, ni protestas en los medios, ni nada. Marginalidad. Entendemos por exclusión o marginación social el proceso por el que una sociedad rechaza a unos determinados individuos desde la simple indiferencia hasta la represión y reclusión de la sociedad. Del libro Marginación y Desocupación. ¿Por qué me atraen los marginales?, se pregunta Moffat. Los envidio porque transgreden, son divertidos, estimulantes, inesperados, me divierten, porque sufren y los ayudo y me dan una tarea que justifica mi vida, porque me quieren, me acompañan, me estiman, porque en el fondo me siento también un marginal, porque reparar es una tarea que me hace importante, me siento revolucionario. El Gobierno Nacional lanzó en el 2018 un relevamiento nacional de barrios populares para identificar villas y asentamientos informales de todo el país. Uno de los datos salientes es que en todo el país existen 4.228 barrios populares. Alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense. Más de la mitad nacieron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores al 2010. Año tras año, sobre todo a partir de 2015 y el 2020 con la pandemia, el nivel de pobreza aumentó dramáticamente. Esa falta de participación de los recursos sociales va en aumento en la medida que crece el índice de pobreza en nuestra población. Más marginación, menos recursos, más individuos fuera del sistema. La droga, la inseguridad, la violencia, el hambre. A este paso, en poco tiempo, el porcentaje de población que naufragará en la pobreza y el desamparo será mucho mayor. Así que podríamos afirmar que todos estamos

Los Cocos y Lili, que está en Buenos Aires. Y también para avisarles que el sábado 3, el próximo sábado a las 16:30, hay reunión de socios de UNA, la asociación que cuida el ambiente, a las 16:30. Quienes quieran hacerse socios tienen que llamar a estos teléfonos: a Emilce 3548-503184, o María 11-565-90-529. Y se hacen socios y trabajan con todos nosotros para defender el ambiente. Bueno, vamos con una última canción, así podemos entregar en horario al señor Sergio Cuello de Poetas, Músicos y Locos, que empieza a las 9 en punto, así que no se mueven del dial. Vamos con cuál, Daniel, ¿qué canción? Con una versión del témpano con aire y Georgina Hassan T, y nos volvemos a ver el próximo fin de semana. Tengan buen fin de semana para todos. Daniel, gracias por todo. Nos vemos el martes. Nos encontramos el próximo martes. Buenas noches a todos y a todas. Saludos a todas las oyencias de Buenos Aires, Los Cocos, San Esteban, Dolores, La Cumbre, más al norte, Buenos Aires y Madrid. Buenas noches a todos. Para que vivo, vivo para. Se

asomo más todavía.